Buenas tardes. Siguiendo con la serie de programas que surgieron a través del contacto con el movimiento vecinal La Pablo Renovable, surgido de la organización Pablo Iglesias, que como sabéis es la más antigua de lo que denominamos y que veis en los carteles de la A3 Rivas Urbanizaciones, pues este movimiento, La Pablo Renovable, empezó pensando que cómo se podría, desde una parte económica, abaratar lo que pagamos en la luz y desde una parte de sostenibilidad, de cómo dejar un mejor planeta a los que vienen detrás de nosotros. No fastidiarlo tanto, no voy a decir no fastidiarlo de nada, porque el consumo de energía, algo siempre se fastidia, pero que sea lo menos posible. Y dentro de ello, pues empezamos con una serie de píldoras informativas. Tuvimos la primera con Enrique, con Quique y con Ana, que nos hablaron sobre las comercializadoras, reguladora, distribuidora, y lo cierto es que en esos 20 minutos lo dejaron muy clarito. Luego tuvimos a Guillermo, a Guille, que nos habló de otra cosa importantísima que desconocíamos, que era la potencia que tenemos contratada en nuestras casas y que además supone, de un estudio que hizo gente también de este movimiento vecinal, una cantidad de dinero impresionante la que se ha estado pagando innecesariamente a las distribuidoras o a las comercializadoras, que es nuestra potencia, la potencia que tenemos contratada, que siempre está por encima de lo que necesitamos. Nos decía Guiller que además estos contadores inteligentes, aunque son inteligentes, tienen una tolerancia, como son los radares, y que aunque tú tienes contratados 3,5, si te pasas a 3,7 no te van a saltar, como decíamos, los plomos. Bueno, pues en esta, que vamos a hablar de consumo energético, tenemos a Montse Burgos. Buenas tardes, Montse. Buenas tardes, Luis. Montse, que es una joven, pero veterana vecina de nuestra urbanización, del municipio de Rivas, pero de la urbanización Pablo Iglesias, y que se metió en este fregado aquí de La Pablo, pero primero, ¿por qué te metiste tú en este fregado de La Pablo? ¡Qué buena pregunta! Pues la verdad es que yo siempre he estado metida en el fregado de lo ecológico. Siempre he estado metida en el fregado de buscar soluciones que hagan que este planeta dure un poquito más para nuestros hijos y para los nietos y los que vienen después. Siempre he estado metida en el fregado de cómo hacer para que la vida sea más sostenible y siempre me ha interesado esto de si tenemos un sol estupendo en España, ¿por qué no lo aprovechamos un poco más? Que además es una energía la más democrática que hay. Nos llega a todos y todos podemos disponer de él. Así es que por ahí empecé. Luego, me imagino que ya lo habréis contado en los otros programas. Esto surgió de un grupito pequeño, una reunión un día en la plaza del Copima, en el parque del Copima. Nos reunimos después de una tarde de piscina, empezamos a hablar cada uno de lo que soñábamos y de ahí empezó a salir este movimiento espontáneo de La Pablo Renovable, que yo creo que ya está bastante bien hecho, ¿no? Sí, está bastante bien hecho y por lo que yo puedo comprobar día a día y en reuniones, cada vez se une más y más gente. Hay que contar que son 937, me puedo equivocar en algunas arriba o abajo, viviendas en esta urbanización, y cada vez se van uniendo o se va interesando por este proyecto más gente. Después de lo que decíamos y lo que he explicado al principio, te toca hablar, Montse, te ha tocado a ti el sorteo. En el sorteo de la lotería de lo renovable le ha tocado a Montse hablarnos del consumo energético, de lo buenos y malos que somos consumiendo, sobre todo de lo malo que somos consumiendo, cómo mejorar. Ajá, de los malos consumidores. Bueno, yo por supuesto, yo no soy experta en esto, yo voy a hablar como sufridora y usuaria que pretende ahorrar en consumo, desde luego, y hacerlo de una manera razonable, porque lo importante del consumo es qué estás haciendo realmente. Por eso yo considero que es muy importante tener una conciencia clara de qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos ahorrando solamente? Porque si solo vamos al ahorro, puede que metamos la pata y hagamos cosas como comprarnos muchas cosas baratas que cuestan poco económicamente y cuestan mucho ecológicamente. Así es que hay que tener una conciencia de lo que estamos hablando, también hay que informarse bien, saber de qué va esto. Por eso a mí me parecen interesantísimas estas píldoras, hace falta que compartamos información y que los que saben más nos lo cuenten. Y, por supuesto, hace falta rutinas, hábitos y dar mucho la tabarra a los que nos rodean para convencerles. Tú hablabas al principio te decía yo que íbamos a hablar de consumo, pero el consumo responsable, y lo vas a enfocar en dos facetas, ¿no? Uh-huh, en casa y fuera de casa. Eso dinos. Es. Porque a veces pensamos que solamente consumimos lo que es nuestro, de nuestra propiedad, nuestro coche, nuestra lavadora, pero fuera de casa también participamos de ese consumo. Y también tenemos cierta responsabilidad en el uso, pues desde los medios de transporte propios, ajenos, para llegar a lugares de ocio, de trabajo, de compras, etcétera. Muy bien, pues eso es lo que ahora nos irás diciendo y nos irás dando unos consejos sobre los malos hábitos que tenemos, pues unos consejos generales para irlos corrigiendo y que van a tener esa doble vertiente, de decir, ahorrar en lo económico y ahorrar en la degradación del planeta, que aunque suene un poco romántico, pero no, es la realidad, ¿no? Tenemos que tener esa conciencia de que esto es finito, de que este problema es finito, este planeta es finito y que hay que ser responsables en el consumo de las energías, en este caso de las energías que utilizamos todos los días en nuestras actividades cotidianas. Eso es, Luis, y que además que cada uno de nosotros a lo mejor puede hacer poquito, ¿no? Es decir, tú... ¿Pero muchos poquitos? Muchos poquitos nos pueden ayudar y sobre todo se contagia, ese contagio positivo. Bueno, efectivamente, Luis, yo quería daros algunos consejos generales, hay muchos consejos, pero y muchas formas, pero agrupándolos, desde luego que lo primero que deberíamos recomendarnos todos es eso que ya os ha contado Guille en esa otra píldora, y es que ajustemos la potencia de que ahora mismo tenemos contratada en nuestros hogares, que con 3,5 kilovatios es suficiente, os lo aseguro, en mi casa somos familia numerosa y con eso nos sobra. Y que no tengamos miedo de que nos vaya a saltar el automático. Si lo hacemos bien, desde luego, no nos va a saltar. En segundo lugar, algo que ya hemos hecho en La Pablo hace unos años, que fue una obra de rehabilitación para aislar bien nuestros hogares. Es decir, el consumo, sobre todo en climatización, gran parte del consumo. Yo leía hace poco un artículo que decía que el 80% del consumo eléctrico tiene que ver con la climatización del hogar. Y me llamó mucho la atención, digo, qué barbaridad. Hablaba de climatización y agua caliente, los englobaba los dos. Y tiene que ver en gran parte con qué hacemos con nuestras ventanas también, qué calidad tienen esas ventanas, si tienen puentes térmicos, si abrimos y cerramos cuando se debe abrir, etcétera. Hay un tercer consumo que tiene que ver con la iluminación y con un muy mal hábito que tenemos, que es no apagar las luces, dejarlo todo encendido. Las bombillas de bajo consumo, por un lado, que ya conocimos hace tiempo, y ahora las LED, que ya nos han demostrado que además de que duran mucho más años, pues son bastante más, consumen menos electricidad. Y, como decía, ser pesado y acostumbrarnos nosotros mismos y acostumbrar a nuestro entorno a apagar las luces. Bueno, hay un quinto consejo que tiene que ver con esa energía, ese gasto, ese despilfarro energético, al que se le llama el coste vampirizante o algo así. El coste, uy, ¿qué coste nombre? A ver, ¿qué vampirizante es eso? O la energía vampírica o algo así se le da ese nombre, y que tiene que ver con esos aparatos que dejamos a veces conectados, ¿no? Aunque creemos que están apagados, pues le damos al mando a distancia de la tele y sigue encendido ese piloto que nos dice que ahí hay algo, eso sigue chupando energía. Y bueno, no hace falta que vayamos desenchufando todos los aparatos eléctricos que tenemos en casa cuando los dejamos de utilizar, pero sí que podemos utilizar regletas, ¿no? Y una regleta, hoy día hay regletas que quedan muy monas, muy estéticas, os lo aseguro, que algo tan sencillo como darle al botón de la regleta inmediatamente nos desenchufa el aparato de sonido, la televisión y el vídeo, todo a una. Así es que yo recomiendo que vayamos instalando esas regletas en casa. Sí, eso nos lo explicó también Guille, que es un consumo importante de esos stand-by que dejamos en todos los electrodomésticos, pero también en esos cargadores que nos dejamos enchufados, enchufado el cargador, pero que no tenemos conectado ningún terminal. Aunque no esté conectado a ningún terminal, sigue consumiendo. Es así, ¿no? Esa es, sigue consumiendo. Yo me acuerdo cuando era pequeña, mi padre, antes de acostarnos, desenchufaba la tele, desenchufaba la radio, iba desenchufando aparatos. Ya me parece una barbaridad, pero realmente es que era algo muy inteligente. Sí, sí. Y es que aunque sea muy poco el consumo, eso sigue. ¿Por qué estamos consumiendo algo que no estamos utilizando? Es absurdo, ¿no? Bueno, y un último consejo. El último consejo tiene que ver con lo que compramos, con los electrodomésticos, aparatos electrónicos que compramos, que a veces, pues sí, vamos al más barato o vamos al que tiene la marca que nos gusta, pero no miramos, no tenemos la referencia de su coste energético. Por un lado, lo que cuesta deshacerse de ese aparato en el futuro, pero otro lado, lo que consume. Y ahí yo recomiendo pues lo que ya sabemos todos, ¿no? La A con las tres más, los tres signos más, que significa que eso va a gastar muy poquito. Por ejemplo, pues el frigorífico, que es algo que está enchufado todo el día, toda la noche. Ahí sí que merece la pena optar por un aparato que sea de mínimo consumo. Y hay a lo mejor otros tipos de aparatos donde quizá no sea tan importante porque son de un uso muy inmediato. Pero en ese caso yo desde luego que lo recomiendo. El agua caliente en muchas casas sigue siendo eléctrico. Y ahí es complicado porque uno no sabe muy bien cómo manejar esos termostatos. Pero bueno, yo no sé si nos podría decir que es mejor desenchufarlo o apagarlo, por ejemplo, por la noche. Lo tendríamos que investigar por otro lado. Yo ahí, como he dicho, no soy experta. A lo mejor Guillermo no lo podría decir. Sí que se puede decir que últimamente todos esos aparatos electrónicos tienen sistemas de calentamiento que son más rápidos y de menos consumo. Un calentador con resistencia, la resistencia es, yo creo, de lo que más gasta, ¿eh? Sí, por ejemplo, una vitrocerámica es un gasto tremendo. Por eso otro de los consejos es que nos gastemos un pelín más y tengamos cocinas de inducción. La cocina de inducción gasta lo justito, sí. Y solamente mientras está el cacharro encima de la cocina. Si tienes cocina que no es de inducción y es vitrocerámica, pues aprovecha la tope y sabes que hay un calor residual una vez que se ha finalizado y que tú has apagado esa cocina, pues mantén ahí para hacer a fuego lento algo, o mantén para calentar agua y para una infusión. Es decir, que aprovechemos al máximo ese consumo que nosotros ya hemos realizado. O sea que ahí. Y en cuanto al agua caliente, yo que tengo la caldera de gas, ¿no? Sí. Pues en las calderas de gas siempre te recomiendan que pongas una temperatura constante, una temperatura de 40, 45, que no subas más allá de la temperatura, porque hay algo absurdo que hacemos en muchos hogares, un mal hábito, y es que abrimos el agua caliente y abrimos el agua fría. Claro. Para regular, ¿no? Sí, abrimos el agua caliente y luego el agua fría para regularla, o tenemos estos grifos monomando que regulamos, y parece como que el lugar ideal del grifo monomando es el medio. Y esa es la temperatura ideal, no, esa es una temperatura que te está mezclando agua fría y agua caliente, con lo cual estás calentando mucho el agua, haciendo mucho gasto eléctrico. Bueno, el sentido común, cuidado, porque a veces en casa hay, pues tenemos diferentes gustos por diferentes temperaturas, ¿eh? Y sobre todo por diferentes duraciones de la ducha. También. Yo ahí tengo una buena experiencia. Y os puedo decir que también es interesante tener un reloj cerca de la ducha. Necesitamos un relojito cerca de la ducha. Y desde luego, pues aprovechar también el agua que nos sobra, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, creemos que solamente tenemos que ahorrar en electricidad, pero en agua es un recurso. Bueno, podemos hacerlo. Y ahora tú nos vas a decir. Por casa, ¿no? Claro, podemos andar por casa y tener un barreñito. Ese cubito barreñito en la ducha, por ejemplo. Claro, en la ducha y mientras. Porque a veces tarda, ¿no? Sobre todo en estas casas de la Pablo, hasta que sube el agua caliente arriba a la ducha. Pues ese tiempo tener un cubito, un barreño. O, por ejemplo, nosotros en verano, en el fregadero de la cocina, tenemos un barreño y pues te lavas las manos o lavas unas verduras y todo ese agua, si no usas jabón. Sí. Con ese agua regamos el patio de delante y el de detrás. Sí. Regamos, porque ya sabemos que en verano se nos secan mucho los jardines, ¿no? Y esas pequeñas cosas que haces, que por lo menos a ti te da la sensación de que bueno, no estás desperdiciando. A ver, Monse. No nos damos cuenta y bueno, pues a veces gastas mucha agua porque tienes mucho frío en el baño y dices, mientras estoy bajo la ducha estoy calentito. Eso es. Intenta calentar el baño para que mientras te remojas, te enjabonas sin agua y luego te abres de nuevo el grifo. Pero ya hemos dicho, recordemos, ajustar en este caso los termostatos de los calentadores eléctricos a una temperatura media que con ese agua seguro no tienes que mezclar, ¿no? Era hábito, no mezclar agua fría con agua caliente, utilizar el agua caliente exacta. Exactamente, yo creo que con eso es suficiente. Y eso también tiene, como decía, relación con cómo climatizamos nuestras casas, ¿no? Estábamos hablando de ¿qué temperatura, por ejemplo, es la recomendable? Pues depende de si estamos en verano o en invierno. En verano, pues podemos tener una temperatura estándar de 25. Bueno, yo, por ejemplo, no estoy a favor del aire acondicionado. Sí. Creo que con un buen sistema de refrigeración en la Pablo tenemos casas estupendas donde si abres las ventanas a determinada hora, durante determinado tiempo, y luego las cierras y bajas las persianas o tienes cortinas que no dejan pasar la luz, la casa puede estar fresquita. Ajá. Entonces, pues bueno, es admisible 25, 26 grados, por supuesto que podemos llegar a más en las horas de máximo calor del día. Pero en invierno una temperatura de 19-20 grados en la calefacción es suficiente. Yo que he cambiado hace poquito de caldera, porque se me ha estropeado mi super caldera que tenía hace 20 años. Y cuando ha venido el técnico me ha dicho, es mejor que dejes el termostato. Yo siempre he sido de quitar la calefacción, poner la calefacción, quitar la calefacción. Dice, no, deja el termostato y ponla a 21 grados. Y digo, ¿cómo que a 21 grados? Sí. Aquí en mi casa estamos con jersey. Sí. Una buena práctica es estar con jersey en invierno, como se debe estar, nada de manga corta. Eso para el verano. Entonces, 19-20 grados es suficiente para tener una casa con una temperatura agradable sin tener que estar en manga corta. Uh-huh. Y desde luego, pues intenta que además tu calefacción pues funcione bien, que esté bien revisada la caldera o el termo eléctrico, pues que si tienes radiadores, las fuentes de calor no estén tapadas, permitan que pase el calor lo suficiente. Y aprovecha también la luz natural para caldear la casa, porque, pues bueno, si tienes la suerte de que te entra la luz por las ventanas, pues deja que entre la luz en los momentos de máximo sol y eso ya te está calentando la casa. O sea que aprovechemos también la luz solar para eso. Y bueno, ten en cuenta también que aunque yo he dicho 19-20 grados, a lo mejor por la noche si tenemos edredones nórdicos de plumas, pues con 18 grados es suficiente. Regula la temperatura de manera diferente para el día o para la noche. Eso es, fenomenal. Pues no sé si en el consumo dentro de casa nos queda alguna... La cocina, venga. Bueno, hemos hablado de las vitrocerámicas y de la inducción, pero bueno, independientemente si tenemos lo uno o lo otro, o incluso si tenemos gas, pues hay formas de reducir el consumo, tanto de gas como eléctrico, que tienen que ver con los hábitos de cocina, ¿no? Con cómo cocinamos. Desde luego que ya sabemos lo maravillosas que son las ollas rápidas, ¿no? Sí. Ahora está muy de moda cocinar a fuego lento. Sí. Ahora está habiendo como un movimiento de vuelta a cocinar. Yo soy de cocinar a fuego lento, a mí me gusta hacer un cocido a fuego lento. Pero claro, si haces un cocido a fuego lento tienes que ponerlo a muy bajita temperatura y tapado. Cocina con tapa. Cocina con tapa. Intenta, ya que cocinar varias cosas al mismo tiempo. Como decía, aprovecha el calor residual. Utiliza utensilios que tengan... que sean gorditos, que sean consistentes. Sí. Pues, nada de las sartenes estas, no sé cómo se llaman, ni siquiera de teflón, ¿no? Sartenes de hierro, que son las mejores, gorditas, que acumulan mucho calor y que cocinan, tienen mucha capacidad de cocción de los alimentos. Además de que liberan hierro mientras cocinas y son muy sanas. Y utiliza cacerolas de culo reflectante, de estos que tienen una también capacidad de absorber mucho calor y de transmitirlo a la cocción. Bueno, y también podemos aprovechar incluso para hacer cosas al vapor, que es una cosa que yo hago de vez en cuando, pues tengo que hacer verdura y estoy haciendo algo en la olla, pues pongo encima la vaporera esta para hacer las verduras al vapor. Aprovechemos al máximo y además es que no solo ahorras energía, es que al final ahorras tiempo. Sí, claro. Que eso, si estás haciendo dos cosas a la vez, sí que es valioso. Sí. Y bueno, pues yo creo que, por ejemplo, uno de los hábitos que... Yo no tengo microondas en casa, no me gustan los microondas, creo que no, para calentarme un café me basta un cacito. Y que mucha gente lo utiliza para descongelar. Y que un buen hábito es, si tienes que descongelar algo, sácalo la noche anterior del congelador. Nada más. Sí, y sí, te ahorras sí. ese consumo eléctrico. Hemos pues hablado de un montón de consejos generales del consumo energético responsable dentro de casa. Vamos al de fuera de casa. Bueno, hay algunas pequeñas cositas, pequeñas Venga. Pinceladas, porque yo creo que ya estoy siendo muy pesada. Y bueno, como decía, el consumo fuera de casa tiene que ver con la forma en que nos desplazamos y también con la forma en que utilizamos esos recursos fuera de casa, por ejemplo, en la oficina o en el lugar de estudio. En los desplazamientos, pues en los desplazamientos, aunque parezca difícil, sí que podemos hacer una estimación de cuál es la ruta más sostenible, aquella que tiene menos gasto eléctrico, menos gasto energético y más gente utiliza, ¿no? Y donde menos transbordos tengo que hacer y por lo tanto medios tengo que utilizar y donde hay un espacio donde yo pueda caminar. Eso sobre todo es muy sano. Muy bien. Hablabas también, o tenía yo por aquí apuntado en el tema de las compras. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ahorrar cuando hacemos compras? Bueno, quizá nos pilla ya un poco tarde, porque se han pasado las Navidades. Efectivamente, sí. Y estos consejos nos hubieran venido muy bien antes, porque la gente se vuelve un poco loca. Yo he estado viendo el camión de Amazon pasando por mi casa pues, un montón de veces y dejando paquetes a diestro y siniestro. Y pensamos que con eso estamos... pues no sé, ¿estamos evitando nuestros desplazamientos y ahorrando? Yo me lo pregunto. Realmente, digo, voy a hacer cálculo de ver cuántos desplazamientos está habiendo con Amazon y si realmente está reduciendo el consumo de combustible. Y estoy segura de que no. Es decir, tenemos que ser un poquito más razonables en esas compras porque, de hecho, es tan fácil, ¿no? Mucha gente dice, es tan fácil, me lo traen de Amazon. Si has comprado una cosa que podías haber ido tú a la tienda de la esquina a comprarla, que te cuesta un poco más. ¿Y qué? ¿Un poquito más? ¿Tanto? Entonces, el primer consejo, por supuesto, tiendas del barrio. Sí, eso yo sí. Creo que una de los mejores, para mí una de las mejores herramientas para la compra es un carro de la compra. Sal con tu carro de la compra, vete a las tiendas del barrio. Si es posible, consume kilómetro cero. Es decir, reduce los kilómetros que hace lo que tú compras. Ya sé que es muy fácil comprar cosas que están en China. Y que te las traen muy rápidamente, pero pregúntate no solamente lo que te cueste a ti económicamente, sino lo que cuesta luego al planeta deshacerse de eso y la huella que ha dejado. ¿Qué más cosas podríamos tener en el tema de tema en compras? Bueno, pues aparte de compra cerquita, pues compra con cabeza e intenta planificar bien tus compras. No hace falta que salgas todos los días a comprar. Pues, por supuesto que es mucho mejor hacer una compra grande al mes o cada 15 días y salir lo menos. Te voy a contar aunque vamos fuera de tiempo, pero bueno, te voy a contar una cuestión, viniendo esto del consumo responsable. Y es que el otro día, un programa que hicimos en la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, pues pasó toda la mañana, estuvimos toda la mañana y en un momento determinado vimos que venía una niña, no sé la edad que tendría, 7, 8 años, con su madre y que venía con una bolsita. Bueno, pues ¿qué eso? Y le pregunté, dice, no, vengo a dejar aquí ropa. Digo, ¿y eso? Dice, pues nada, mira, yo he abierto mi armario y he visto, digo, ¿cuánta cantidad de ropa tengo? Pues si yo tengo un montón de ropa y hay gente que seguro que ni la tiene, pues voy a coger de aquí y lo voy a llevar a la gente que os la puedan distribuir. Y bueno, pues se te vino un poco el ánimo arriba, ¿no? Va a decir, bueno, una pequeñaja aquí que tenga ese concepto, pero que es el de la realidad, ¿no? Los que tenemos cierta edad, por supuesto, hemos vivido unas épocas de más carestía en la que, por supuestísimo, tú no tenías 4 o 5 pares de deportivas, de zapatos no te quiero contar, camisetas... como vemos ahora que cualquier prueba deportiva que se precie te regala una camiseta. Yo el otro día mirando en el armario vi, madre mía, la cantidad de camisetas publicitarias que tengo. Y dices, vale, muy bien, pero yo las necesito. Y eso todo tiene un coste ecológico, digamos. Eso es, un coste ecológico y para nosotros un coste emocional porque al final esto a nosotros nos traslada el mensaje que fácil es conseguir cosas, ¿no? Sí. Y a nuestros hijos y a nuestros nietos, qué fácil es conseguir cosas. Fíjate qué fácil es comprar algo, ¿no? Sí. Y no es tan fácil como conseguir algo. Hay mucho que hacer. Pero bueno, en ello estamos, pasito a pasito. Y uno de ellos, uno precisamente, es esto, es la Pablo Renovable. Es un proyecto magnífico, un proyecto... difícil, un proyecto complejo. Hablábamos fuera que en la sociedad en la que vivimos, en que se tiende al individualismo, el hacer algo colectivo es complicado, pero se está intentando y, como se dice, granito a granito, pues se está llenando el granero, ¿no? Y es una experiencia que te revitaliza, ¿no, Monse? Uh-huh. Y forma parte de la seña de identidad de lo que es la Pablo, de lo que es Pablo Iglesias, que es un barrio que empezó siendo un barrio colectivo, que se construyó de manera colectiva, que lleva en su ADN lo colectivo y que es momento de que volvamos a recuperar esa parte colectiva. Yo creo que este proyecto va más allá de poner unas placas solares. Este proyecto va de hablar de lo común, de cómo hacer cosas entre todos y cómo construir un barrio más preparado para el futuro. Desde luego que va por ahí la cosa. Efectivamente, es un ejemplo que desde luego incluso está cuajando fuera. Tú que te mueves por todo el municipio, te pregunta a la gente, o sea, la gente ya va preguntando, gente que no es de la urbanización, que qué podrían hacer, que eso es otra historia que será motivo de otra píldora de que las leyes no se adaptan bien a todos estos proyectos, y no porque en este caso estén perjudicando a la Pablo, sino porque perjudican a otros barrios, sobre todo a otros tipos de edificaciones. Pero como digo, eso será cuestión de otro programa, seguro. Monse, se nos ha quedado cortísimo, nos hemos alargado un montón, pero quiere decir que ha sido muy interesante y que nos va a tocar, pues seguramente, traer nuevos consejos, nuevos hábitos y, como decías tú, ser machacón o machacona con muchas cosas que al final lo agradeceremos, porque se conviertan en hábito. O sea, que se apague la luz, que se apaguen los dispositivos, será importante. Pues podéis contar conmigo para ser machacona. Monse, pues no sé si se te ha quedado algo que decir y nada, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por estar en La Pablo. Como digo, nos conocemos hace un montón de años y sabemos de lo que hablamos cuando hablamos del espíritu colectivo de esta urbanización. Como decimos, se han pasado muchísimas penurias, pero con ese espíritu colectivo, ver cómo la gente se divertía, cómo la gente reivindicaba, y lo hacía de forma colectiva. Y con mucha disparidad de criterios, ¿eh? Eso es el espíritu. El espíritu, bueno, de la Pablo renovable. Pues muchas gracias, Monse. Y gracias, no decirte a ti, Luis. No decirte adiós, sino hasta pronto, en el que podamos escucharnos de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Cigüeña y hablando de la Pablo renovable.